vida que van sonando, con sus alegres repiques van anunciando noches de paz. Campana de Navidad, escucha los cantares de noche buena, que llenan todos los campos, todos los sitios de la ciudad. Campana de Navidad, campana de Navidad, muchos los que se alegran y olvidan pena, hay otros que se recuerdan con su sonar, que nada tienen en esta vida, que todo llega y todo se olvida, y entonces lloran en Navidad. Que nada tienen en esta vida, que todo llega y todo se olvida, y entonces lloran en Navidad. Navidad que van sonando, con sus alegres repiques van anunciando noches de paz. Campana de Navidad, se escuchan los cantares de Nochebuena, que llenan todos los campos, todos los sitios de la ciudad. Campana de Navidad, campana de Navidad, los que se alegran y olvidan penas, hay otro que se recuerda con su sonar, que nada tienen en esta vida, que todo llega, todo se olvida, y ellos se lloran en Navidad. Que nada tienen en esta vida, que todo llega y todo se olvida, y entonces lloran en Navidad. Campana de Navidad, con alegría sonar, sonar, porque ha llegado el Mesías para salvar a la humanidad. Campana de Navidad, con alegría sonar, sonar, porque ha llegado el Mesías para salvar a la humanidad.